Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos, y te lo digo así en tonito, vendedor ambulante del tren, bienvenidos a la vuelta número 174 de América Resiste. Hoy es el día 25 de febrero del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra y con la presencia simbólica, concreta, de Luciano Arruga y todo lo que significa Luciano Arruga en cuanto un símbolo, un crimen cometido por mafias policiales que aún hoy busca justicia, pero que salió de los tribunales para transformarse, tal vez sea un sinónimo. El caso Luciano Arruga engloba miles y miles de casos similares de personas en crecimiento, generalmente jóvenes, adolescentes, que habitan los territorios que están tras las fronteras del consumismo. Seres definidos por el poder totalitario, por el régimen, no solamente el régimen que hoy gobierna, sino ya diríamos que es como una maldad aceptada. Que no vale lo mismo un ciudadano que habita en las grandes ciudades, los que pertenece a la clase media, que aquel que está tras las fronteras del consumismo. Y esas fronteras no son geográficas. Son culturales, son sociales, son económicas. Y se suceden uno tras otro los crímenes en esa población. Luciano Arruga, con la fuerza de sus familiares que se modificaron, se transformaron, que hicieron una especie de alquimia de dolor en lucha y consiguieron triunfos impensables. Consiguieron que el espacio físico en el que fue torturado, coaccionado, privado de su libertad, Luciano Arruga, se transformara ya no en un símbolo, sino en la materialización física de la recuperación y de la búsqueda de reparación. Así que por eso siempre presente Luciano Arruga. ¿Y cómo resistimos? Perdón, ¿quién les habla? Ángel Fernández Yechman. Hoy tenemos la operación técnica de Fernando Tevele. Gracias, Fer. Y hay que ser explícitos en estos momentos de delirio guerrerista que propone como metodología de relación en esta comunidad que se llama República Argentina, que los que detentan cargos o tienen cualquier tipo de poder sobre los demás lo ejerzan a través del miedo. Ay, ay, ay, ya pasó muchas veces y no se consigue dominar. ¿Cómo resistimos en América Resiste? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos denuncias, especialmente de aquellos invisibles, que son negados no solamente por los medios masivos de comunicación, sino muchas veces por quienes los conocen personalmente. Traemos el reporte del lugar de los hechos. En el caso de hechos históricos, intentamos rescatar la voz y las ideas de sus protagonistas. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15 y repetimos los sábados de 22 a 24. Y este viaje que proponemos de América Resiste, que le ponemos un número y es el 174, propone mantener una hilación, un eje. Siempre el eje principal es la resistencia. Y tratar de proponer herramientas que hagan a fortalecernos, cada uno internamente, a no dejarnos engañar vanamente, y en definitiva a ejercer el pensamiento crítico y poder salir del cerco, del blindaje de la obediencia de vida, a cualquier tipo de obediencia de vida. Y qué bueno, ¿no? Porque vos fijate que es como una hilación. Antes de que empecemos esta vuelta, en un institucional del programa Horario Público de aquí de La Retaguardia, justamente se hablaba del tema de Milagro Sala. Y en este caso, Milagro Sala, más allá de todas las subjetividades que uno pueda tener sobre la persona en sí, el hecho marcó un hito sincero de cuál es el eje vector, cuál es el vector sobre el cual se maneja el régimen totalitario que hoy gobierna. El primero es la discrecionalidad en el ejercicio del poder. No nos olvidemos que el tema Milagro Sala tiene escondido bajo la alfombra 43 cadáveres de gendarmes que fueron obligados a embarcarse en un micro que no estaba en condiciones ni de hacer 3 cuadras en una ciudad. Y la urgencia, la emergencia, el miedo que transmitió Morales al presidente Macri se trasladó a la señora Bullrich, que no dudó en mandonear sin escuchar razones de que fueran de cualquier manera. Y esos 43 muertos también obedecen al tema Milagro Sala, porque los convocó el gobernador de Jujuy justamente para reprimir una supuesta pueblada que se estaba gestando en la plaza principal de Jujuy. Inmediatamente sigue el otro hecho aberrante, que es la detención bajo el cargo de tumulto de Milagro Sala. Y luego otra aberración. Una vez encarcelada, no permitir que se sustancie el juicio por el cual la habían detenido sobre el tema de tumulto, si correspondía o no la libertad, sino que empezaron a caer prisiones preventivas de causas y con jueces que todavía no habían intervenido en ellas. Y participaron todo el espectro del espacio político del gobierno anterior, participaron organismos de derechos humanos, no kirchneristas, participaron personalidades, participó Naciones Unidas, participa la OEA. La OEA, bueno. Participan figuras del arte, de la cultura, reclamando justicia por Milagro Sala. Y Milagro Sala sigue adentro y fue detenida y sometida a un régimen de prisión rigurosa, como están siendo sometidos todos los rehenes políticos que tiene este gobierno, todos opositores, corriendo el arco de la justicia, enchastrando a la Argentina toda, dejándonos sin Estado de Derecho, desprotegidos. Y ante esta situación, a mi modo de ver, ¿no? Por ahí lo que da más resultado es mirar la cosa de frente, ver de qué se trata. Plantarle bien la mirada y tratar de entender a qué nos estamos enfrentando. Y aparte nos estamos enfrentando en un combate que no buscamos, en un combate que por más que querramos eludirlo, nos va a venir a buscar a donde estemos. Porque el régimen totalitario no solamente es totalitario, autoritario, sino que también es irónico y cínico. Y a mayor dolor, mayor satisfacción. Y a mayor satisfacción, mayores chistes ácidos en el after hour del macrismo. Vamos a escuchar otro de los, o sea,

varios productores y hacemos estas cosas para poder vender, porque van a la tierra, van allá a las fincas, nos sacan por 2 pesos los grandes negociantes. Y nosotros queremos vender directo al productor y más barato también. Pero la verdad es indignante lo que está pasando en esta Argentina, grande y maravillosa para nosotros. ¿Qué piensa de este operativo? Mal, ¿qué voy a pensar? Rata, son unos ratos, ¿cómo va? Quisiera que llegue a todos lados. Y esto se tiene que terminar. Tiene que terminarse todo esto. No puede ser que un ciudadano común, productor, trabajador, de meses trabajando la tierra, venir a vender su producto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Gracias. Bueno, hay una de las productoras que había traído su mercadería, que fue secuestrada también durante el operativo de la policía. Ya se retiró la camioneta, se llevó los cajones con la verdura que habían traído hasta este lugar. Lo que a nosotros nos produce dolor, indignación, a ellos les produce risa. Se divierte. Estos son operativos organizados con fines de infundir el miedo, de infundir el temor. También la bronca. También la bronca. Y no nos olvidemos que cuando llegue nuestro momento, porque tiene que llegar, hay cuestiones que saldar. Hay cuestiones que verificar con los códigos, con las leyes, ver si los ejecutantes de este tipo de operativos estaban habilitados para hacerlos, quién dio las órdenes políticas, cuál era la intención final, si obedecía a reglamentos, si podía aplicar el concepto de obediencia debida. Y eso va a ser con todos y cada uno. Con todos y cada uno. Porque seguramente va a haber trabajo voluntario, no rentado, justamente para que haya un nunca más. O sea, tuvimos un nunca más simbólico que como colectivo lo asumimos como un super triunfo, y de eso también vamos a hablar, ¿no? La resignificación de las derrotas en triunfos. Pero los triunfos no son completos si no se consolidan de una manera inquebrantable. Y en eso todavía estamos muy, muy verdes. Y siempre se... No es de ahora, ¿no? Va, por lo menos lo que conocí en décadas de vivir y estar siempre con este tema del agobio de los represores y del Estado que no te deja ni caminar, ni respirar, ni ser lo que se te canta. Hay una lucha constante y siempre la represión se pareciera ser que se concentra sobre las personas que son simbólicas. Es como matar uno para matar a 100, ¿no? Ese es el concepto que tienen los perros de caza de la dignidad, aquellos que ya digamos trazaron una línea y abandonaron los conceptos morales de la humanidad de la cual muchos nos enorgullecemos. Ese es el caso de Pocho Leprati, un pibe, profesor de filosofía, ciencias de educación, hincha de Racing, académico, ayudante de cocina y experto en guisos militantes. Y a este chico lo matan, 35 años tenía, lo mataron el 19 de diciembre del 2001. ¿Por qué? Por darle de comer a la gente. Y justamente la hazaña, porque yo no creo que en este tema de casualidades, ya lo hizo acá el fascista Gravitz y Grindetti de Lanús. Lo primero que hicieron, inauguraron la policía reventando un comedor donde había gente comiendo, donde había chicos comiendo, tirando gases lacrimógenos y terror. Eso hicieron en lo de Pocho. Y el tipo salió y le dijo, loco, bajen las armas, acá hay solamente chicos comiendo. Pero el balazo se lo comió. Y hoy es un día en que vamos a tener varios recortes de otros símbolos. Y vamos a verlos como de esta manera, ¿no? Pie a tierra, en su parte humana. En este caso, bueno, vamos a escuchar el tema número 1. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe

Bueno, el tema que escuchábamos se llama Ángel de la Bicicleta, León Gieco y varios. Bueno, justamente dedicado a Pocho Leprati. Vos fíjate qué interesante el tiro que lo mata a Pocho fue dirigido a su garganta. Y es algo que se repite. Siempre los regímenes totalitarios, los abusadores, los criminales, tratan de acallar. Tratan de que no se escuche, que no se sepa. Y el verdurazo, del cual escuchamos un recorte anterior, tuvo un símbolo que trascendió las fronteras de la Argentina y también yo creo que las fronteras hasta de los totalitarios. Que es la imagen de una señora recogiendo berenjenas y un policía que la mira amenazante. Un pibe que podría ser el nieto de esa señora. Y esa foto trascendió y esa foto molestó y esa foto tuvo un autor, tiene un autor, Bernardino Ávila. Y cuando se hizo el cuadernazo, resulta ser que casualmente es garroteado, llevado preso. ¿Con qué intención? A callar. A callar. O sea, ya no les molesta, o sea, ya dominan los medios, digo quiénes, a ver, el régimen totalitario que gobierna y la pandilla de malhechores. Se han apoderado de todo el sistema comunicacional mayoritario. Y ahora vienen por el chiquitaje, porque los totalitarios son el odio, ellos son el odio. Ellos son el odio, por ejemplo, y acá hago un paréntesis, o mejor no lo hago. Ellos son el odio que no admite derrotas y toman como derrotas y guerra una planta de lechuga. Y el Pocho Leprati enseñaba a leer y escribir a los chicos más desfavorecidos y les enseñaba a hacer un guiso. Esa era la lucha del Pocho Leprati. No era una lucha de armas, era una lucha de dignidad. Es más peligroso para los regímenes totalitarios rescatar la dignidad dentro de cada uno de nosotros que andar armado hasta los dientes. Y triunfos tenemos, y otro de los triunfos tiene que ver con, tras una lucha sostenida para evitar el cierre de 29 profesorados de CABA, el próximo 6 de marzo comenzará la convocatoria e inscripción en uno de los más prestigiosos de ellos, el Centenario Joaquín B. González. Se espera una enorme demanda de vacantes en todas las carreras y posttítulos, entre ellos la especialización en Educación Sexual Integral, que cumple 10 años y que tuvo en 2018 más de 500 personas inscriptas. Lo vas a encontrar más detalles de esto en la página de La Retaguardia. Y justamente también hay un muy buen artículo de La Retaguardia respecto al verdurazo, con también fotos únicas y tomas espectaculares de Natalia Bernades y texto de Paulo Giacobbe. Y bueno, y también que dice, vamos a escuchar, antes de escuchar esto, vamos a escuchar cómo repudian Argra y Cipreva la brutal agresión a los colegas durante la represión de feriantes en Plaza Constitución y luego la detención arbitraria y deliberada de Bernardino Ávila, que fue rociado con gas pimienta por un efectivo uniformado y luego de eso metido en un celular y llevado preso cuando se hizo el cuadernazo. Vamos a escuchar qué nos cuenta él de esa noche fatal que le tocó estar preso por ejercer el derecho a comunicar. Es el reporte número 2. Sucedió. ¿Qué tal, Bernardino? ¿Cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Buenos días, Andrés. Buenos días. Bueno, primero preguntarte cómo estás vos. Bien, bien, bien. Recién despertándome y siento con los golpes por todos lados. Era verdad eso que hoy los iba a sentir, la verdad que sí lo siento. Claro. ¿Golpes de qué tipo recibiste, además de, me imagino, el gas pimienta, no? Sí. No, bueno, golpes de todo tipo, de puño, patadas, palazos, de todo tipo. ¿Y crees que hubo un ensañamiento especial por aquella foto que vos sacaste hace unos días en el verdurazo, que realmente dio la vuelta al mundo esta señora recogiendo las verduras, o fue realmente una golpiza generalizada y a todo el que se cruzara por ahí lo iban a paliar? Iban a paliar a todo el que quisiera impedir que me llevasen a mí. Y sinceramente te digo, no, a mí me cuesta pensar, no sé si es, no sé, porque no quiero que esto esté ligado al verdurazo. Pero bueno, en la Argentina de hoy yo no pongo las manos en el fuego, ¿no? Claro. Ahí... La verdad es mucha la casualidad, es verdad. Pero bueno. Hay una foto que dio vueltas, porque vos llegaste a dejarle tu cámara a una persona, a un colega que estaba por ahí. Hay una foto que dio vueltas también en la jornada ayer, que es un policía señalándote antes de detenerte, ¿no? Claro, sí, el policía me señala porque me identifica con sus compañeros, que es el que lo agredió. Claro. Lo que... Identificándome como el agresor. Ah, como un agresor, como claro, si vos te hubieses pegado a la policía. Es ese, como diciéndome el que me pegó recién. Ahora, digamos, lo que sí está claro es que se podía diferenciar claramente que son trabajadores de prensa. Digo, ustedes están con la cámara en la mano. Obviamente, sí, no, totalmente. Eso lo podían diferenciar tanto ayer como en el verdurazo y como en tantas manifestaciones en las cuales los reporteros gráficos estamos siendo agredidos. Claro. No sé, va a haber que hablar con AGRA o algo así como para que, si tenemos que salir, nos identifiquemos más, no sé qué quieren. Por ahí quieren que nos pongamos un chaleco amarillo. ¿Y por qué crees, bueno, no es la primera vez, vos mismo contabas que la semana pasada ya te reprimieron, y no es la primera vez que también hay detenidos trabajadores de prensa, ¿por qué crees que siempre que la policía ve una cámara o un micrófono va a buscar a los laburantes de prensa? Sí, porque somos los que estamos mostrando lo que está pasando. Somos los que le sacamos la foto en el momento en que ellos están pegando, en el momento en que ellos te tiran gases, en el momento en que te arrestan. Ellos saben, no quieren ser vistos. Hacen su trabajo, pero no quieren que los difundamos. Ahora, hubo un trato bastante jodido también una vez que fuiste detenido, o que fueron detenidos vos y, bueno, otros periodistas y también gente que estaba llevando a cabo la manifestación, en cuanto a que no se sabía dónde los estaban trasladando, una incomunicación, la verdad, de mucha tensión, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, desde el momento en que nos arrestan a los cuatro, quedamos... Bueno, primero demorados ahí en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, que debemos haber estado bastante tiempo porque los policías estaban muy nerviosos. Pedían por favor que nos vengan a buscar porque se estaba caldeando bastante el asunto y estaba llegando más gente. Y después, una vez que vino el celular en el cual nos llevaron hasta Lugano, en el celular también mucho calor... Estuvimos bastante tiempo adentro, pero yo lo que quiero destacar, a mí, por ejemplo, en el celular me bajó la presión y el oficial que iba, le pedí por favor que me traiga agua, hizo parar el móvil, me compró un agua, me la trajo. Después, digamos, el trato después que nos apresaron fue muy distinto al trato que tuvimos al ser apresados. Claro. Pero muy distinto, muy distinto. Bien, y te hago una pregunta más por mi parte, Berna. Bueno, ya te habrán contado que ayer, mientras estabas detenido, varios canales de televisión insistían con esta idea de que ustedes habían sido violentos con la policía. ¿Qué te pasa cuando ves esto, no? Cuando se demoniza al que está detenido y al que está reducido por la fuerza de seguridad. Bueno, fíjate quiénes son los que dicen eso. Yo creo que la explicación está ahí. Ya creo que toda la sociedad sabe bien qué medio es qué medio, y qué es lo que expresa cada medio. Me parece que la sociedad, por lo menos gran parte de la sociedad, está abriendo un poco más los ojos. Y lo que me produce es bronca, rabia, pero bueno. Por más que yo diga, ellos lo van a seguir diciendo y van a seguir teniendo sus opiniones, ¿no? Obviamente. Te hago la última, Bernardino, sí. Y te agradecemos muchísimo el tiempo. Es cómo se hace de acá adelante para seguir yendo a cubrir las manifestaciones. ¿Crees que Realmente no. Estamos pasando un momento difícil para hacer periodismo en Argentina. Sí, es un momento difícil para hacer periodismo en Argentina, eso es verdad, pero también es rico en ese sentido, ¿no? Porque hay materiales como los que estamos mostrando todos los reporteros, claro. O lo que nos dejan mostrar, porque cada uno trabaja en diferentes medios y los reporteros hacemos todas las fotos. Ahora el tema es si el medio lo publica o no. Yo por suerte tengo la suerte de laburar en un medio en el cual hoy en día publica todo eso, todo ese tipo de cosas. Digamos que siempre lo hizo, pero ahora más que nada. ¿Y cómo sigue este trabajo? No sé, hoy voy a ir al diario a hablar, de a ver que, cómo va a seguir mi tarea ahí, porque sí, es verdad lo que dice. Yo mismo ya anoche estaba pensando que yo no sé si estoy tan seguro ahora en la calle, porque mi rostro está por todos lados, obviamente que la policía me identifica seguro. Entonces quiero ver cómo va a ser de aquí en más mi labor, ¿no? Vamos a ver si de qué forma me puedo cuidar o me pueden cuidar también en el medio, ¿no? ¿No te da más ganas de seguir yendo a cubrir manifestaciones? No, sí, no, eso no, sí. Eso no. Pero sí, es sensible, sí. Porque no sé cuál va a ser la reacción el día de mañana de la misma policía. Claro. Pero bueno, no, gana siempre. Este es material de Revolución Popular Noticias, muy bueno. Y por otro lado, vamos a hacer una lectura un poco más fina de lo que contó Bernardino respecto a la actitud de los policías. Digo, porque no hay que tratar de entender cómo es la metodología. Hay una dirección política que tiene que ver con el señor Santil y, por supuesto, con Rodríguez Larreta y, por supuesto, con Patricia Bullrich, aunque en este caso hay algunos chisporroteos entre Seguridad Nacional y Seguridad de la Ciudad, así como de Provincia de Buenos Aires. Pero el protocolo dice que el Durán Barbismo quiere palos, patada en la boca a mujeres indefensas, garroteada a chicos. Cuando llega el momento de que arrancan los que se llaman allá en Paraguay los Tortuga Azul. Cuando arrancan las tortugas es para eso. Después, ¿qué pasa? Después vienen los otros que son más conscientes, que ya ahí ya está, o sea, ahí ya el detenido, el arrestado, ya empieza a estar bajo la jurídica, o sea, en todo momento, ¿no? Empieza a intervenir la justicia. Pero mientras están en el tumulto, como ellos le llaman, hay un régimen especial jurídico, que se modifica al momento de ya haber sido arrestado, digamos, neutralizado y transportado al lugar a donde se le van a dar sus derechos y se le va a cumplir, como supuestamente dicen estos crápulas del régimen totalitario que gobierna, con la manda judicial. Por eso es el cambio de actitud. Pero también, cada uno de estos tipos que cagan a trompadas, que nos están cagando a trompadas, también saben que la tortilla se da vuelta. Y no es que va a venir la revancha, el garrote, igual que. No, ojalá. Ellos para eso están preparados. Para lo que no están preparados es para la otra. Para lo que no están preparados es para ser ellos los judicializados. Y empezar a llenar por tribunales. Y embargarle los sueldos. Y empezar a ver cómo se compró el Renault 6, año 1930. Entonces los tipos abren el paraguas por los dos y dicen, no, mira, yo aquel te cagó a palo, pero viste, yo te compré agua. La misma mierda. Vamos a escuchar un temón, mira, el Duende Garnica, santiagueño. Él tenía otro que era una versión con el Peteco Carabajal, pero estaba muy en vena y no se entendía demasiado. Es el tema número 2, El Olvidado. Poniéndote el pecho.

También tengo la lista de todas las marcas de ropa que se están yendo del país. Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. ¿Pero quién dice que eso es necesariamente algo bueno? La china que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, digo, te saludo contra los chinos. La estás rompiendo. ¿Esto es real? Me gusta el enfoque humano de eso. ¿Ustedes son reales? Yo conozco un pobre y la va a sentir. Pero qué verga. Ferias americanas, pero más cool. Lo bueno, si viejo, dos veces bueno. Sí, creo que ese fue el alegato de defensa de Juan D'Artes. Vamos con un ping-pong mejor. Desayuno, ¿sí o no? Sí. No. Educación, ¿vale la pena ir a la universidad? Sí. No. Salud, ¿cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De verdad, 0 días. ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento. A ver, pensó un poquito fuera de la caja. ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los chicos. Ah, LinkedIn y la puta que te parió. Ok, dale, vamos. Dame más. Desempleo. Tiempo libre. Un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. En serio, esta la escribió el presidente. ¿Algo de crisis energética? Mejor a oscuras. La luz artificial afecta a la salud. Sí, perdón. ¿Qué obra social nos dan acá, Edenor? ¿Canasta básica? Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. ¿Comer tierra? No puede ser legal publicar eso. ¿Tierra, boludo? ¿Nunca comiste tierra? ¡Me estás jodiendo! Chico bolita, tierra. En serio que no sé cómo pasaste un psicotécnico. Ok, chicos, en serio, me parece que necesitan todos tomarse unas buenas vacaciones acá. Vacaciones para tu cabeza. ¿Cómo tener una escapada mental? ¿Qué mierda es una escapada mental? Llama al guarda y pregunta. Asunto escapada mental. Yo no puedo seguir con esto. Quejarse y protestar es malo para la propia salud. Wow. Se puede despedir y terminar con la pobreza. ¿De qué manera? No sé, pero está despedido. ¿Y qué le voy a decir a mi familia? Millennials. 10 años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Pero yo empecé a trabajar acá hace 5 minutos. Ah, pero vos sos un éxito. Excelente, excelente. Muy, muy bueno. Mientras tanto, la hiena Vidal sigue su recorrida haciendo daño por todo lo que toca. Esta vez se le agarró con un jardín de infantes y los utilizó para un spot publicitario. La gobernadora involucró a menores de entre 3 y 12 años en la grabación de un spot de campaña del jardín número 986 María Elena Walsh, donde el equipo de la gobernadora cambió toda la estética del lugar, puso extras para dar a entender que era una escuela primaria y vistió a los chicos con ropa nueva que luego les quitaron una vez que obtuvieron la toma requerida. ¿Es la hiena o no? Decime la verdad. Vamos a escuchar qué pasa mientras tanto en nuestro pueblo, en la capital federal, en Plaza 11. Esto es un recorte que quisimos rescatar porque el régimen totalitario tienen que entender que no se puede pegarle a todo el mundo. Llega un momento que la gente se cansa de que le peguen. Vamos a escuchar el reporte número 4. ¿Qué están haciendo? ¡Ey, no le peguen! ¿Qué están haciendo? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con el pibe? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con el pibe? ¡Está laburando! ¡Sí, por qué se roba! ¡Che, está trabajando! ¡Che, che, está trabajando! Tranquilo, tranquilo la gente. ¡Che! ¡Che, robe! ¡No le robe! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¿Qué les pasa, hijos de puta? ¡Los manda el gobierno a ustedes, hijos de puta! ¿Qué les pasa? ¡Están laburando! ¡Cansé, policías, hijos de puta! ¡Esto es el pueblo que está laburando! ¡Váyanse, hijos de puta! ¡Devolvele la mercadería! ¡Devolvele la mercadería! ¡Devolvele, hijo de puta! ¡Cállate! ¡Mirá cómo le dejaron la boca! ¡Esta es la policía de Macri! ¡Nadie te agredió, mentiroso! ¡Soy una mujer! ¿Cómo te voy a agredir a vos? ¡Váyanse! ¡Váyanse, policía! ¡Deja de empujarme! ¡Deja de empujarme! ¡Deja de empujar! ¡Deja de empujar! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! ¡Deja de empujarme! ¡No toquen personal policial! ¡Está trabajando! ¡Que no toquen al pueblo, entonces! ¡El policía, el personal policial! ¡Basta! ¡No toquen al pueblo! ¡Deja de empujarme, vos, hijo de puta! ¡Deja de empujarme! ¡Deja de empujarme, vos! Bueno, este material forma parte de lo que sucede todos los días a nuestro alrededor. abusos policiales, golpizas, trompadas, acuchilladas, gente acuchillada por policías a la luz pública. Este es un material de Laura Montenegro y lo recogió justamente en el barrio de Once. Y yo creo que estaría bueno que paren de empujarnos y paren de pegarnos. Piénsenlo. Porque vos le pegás a un animal, ¿cuánto tiempo le vas a pegar y no va a reaccionar? Así sea un gatito manso. ¿Para qué? ¿Será que necesitan baldear las calles de Buenos Aires con sangre para irse victoriosos? No sé. Bueno, pero mientras tanto, lo que les tiene que salir bien a estos tipos no les sale bien. No les sale bien por dos cosas. Primero, porque son muy malos hasta para hacer daño, y aparte son muy ineptos, muy incapaces, y realmente son una pandilla de malhechores que puede tener éxito a nivel fronteras adentro en la Argentina. Pero en el mundo ya hay tiburones mayores que los han superado en canalladas, y la verdad que todo lo que quieren hacer estos muchachos es de cuarta. Y vamos a traer un informe sobre, justamente recogido de C5N, la fuente fidedigna, o sea, se menciona la agencia Bloomberg de Estados Unidos, que es una de las agencias más prestigiosas y realmente más eficaces a la hora de medir las cuestiones económicas, no solamente de los países, sino de las empresas. Es el reporte número 5. Integrarnos al mundo, ¿cómo nos ven? Esto lo dice Bloomberg. A ver, poneme el traducido. Ahí está. El verano caliente de Argentina con subtes abarrotados, más robos e inundaciones. Así nos ve Bloomberg. Así nos ve el mundo nosotros. Y ahí va destacado. La capital argentina suele ser testigo de un éxodo masivo cuando en Sudamérica empiezan las vacaciones a fines de diciembre. Pero, con la economía en recesión, una moneda que perdió la mitad de su valor desde mayo, salarios que no pueden seguir el ritmo de la inflación, muchos desecharon sus planes de viajar. Esto significa que para la agencia Bloomberg, Macri logró lo que ningún presidente logró en años, el arraigamiento del porteño a su ciudad porque no tiene guita para irse de vacaciones. Lo que nadie logró, lo logró Macri. Es realmente, a ver, tendrían que replanteárselo, ¿no? Para los inversores, Macri representa la antítesis de las políticas populistas de Kirchner que llevaron al país a una crisis económica. Para la mayoría de los argentinos, sus reformas todavía no se tradujeron en mejoras en el estándar de vida. Pero esto tiene una explicación, y es razonable, porque el presidente no cree en el estándar de vida. El presidente no cree en el bien común. El gobierno no cree en lo público. Los funcionarios del gobierno no creen en lo público. Entonces, estándar de vida sería la calidad de vida, el bien común. Pero no creen en esto. Por eso repito lo que decía al principio. Cuando un gobierno descuida a sus chicos y a sus viejos, habla muy mal de ese gobierno. Por ejemplo, el boleto de subte estará en 21 pesos en abril, mucho más que los 7,50 del año pasado. Los salarios no subieron lo suficiente para compensar la inflación y se recortaron subsidios. Los precios a los consumidores se dispararon 49% en noviembre respecto a un año atrás, mientras que los salarios solo crecieron 28%. Y con la tasa de interés del Banco Central en 55%, virtualmente ningún consumidor o negocio tiene acceso al crédito. Habla concretamente la timba, que en Argentina el gran negocio es la timba. Porque si ustedes recorren las calles de Córdoba, recorren, no sé, Florida, recorren donde quieran, van a ver la cantidad de comercios que cerraron. Cuando no salte una alarma, cuando en un país los mismos empresarios cuentan que encierran 30 pymes por día y no hay ninguna alarma en la función pública, algo está mal. O no se está escuchando, o se está viviendo otra realidad. Pero escuchen lo que decía Carlos Melconian. Hay

que es la que está fuera de los códigos, la que está fuera de las leyes, la que está fuera de la Constitución Nacional, esa que se maneja con órdenes no escritas, esa que tiene una doble vara, un doble rasero, esa misma justicia enchastrada de mugre que nos deja a todos indefensos. Esa es la justicia que tenemos en la Argentina, ese es otro logro de Imperio Barbarie. Porque cuando hablamos de Imperio Barbarie, lo bárbaro, aparte de la imagen que está en el colectivo general de una persona violenta, exterminadora, depredadora, también a su vez el bárbaro es el que balbucea, el que no puede hilar pensamiento. Y el bárbaro generalmente hace barbaridades, y una de las barbaridades que está haciendo esta pandilla de incapaces malhechores que dirigen hoy la Argentina es justamente romper todas las vallas y romper todos los méritos que supimos conseguir en este último tiempo de historia reciente, con memoria, verdad, justicia, respeto al debido proceso, privilegio de la Constitución Nacional, más allá de las personas que lo hayan ejecutado o no, pero sí hubo un privilegio que está siendo demolido con un solo objetivo: que los crímenes que comete la pandilla de malhechores queden impunes. Y justamente, como decimos Santiago, otro hito más que no vamos a olvidar, que no vamos a olvidar. Y bueno, y esto se va a dar vuelta, y esta justicia va a tener que ser sometida al arbitrio y a la auditoría del soberano, que es el pueblo. Y no nos olvidemos que el 2001 la furia fue dirigida a la Plaza de Mayo. Y yo creo que no tenemos que tener otro 2001, pero sí tenemos que tener una interpelación vibrante, cerril, contra quienes ocupan el Congreso de la Nación. Porque ellos son el colchón que impide que el garrote nos pegue a nosotros. Si ellos están ausentes, la sangre del pueblo siempre, siempre lava las calles. Vamos a escuchar otra reflexión que me parece muy, muy interesante, la verdad muy completa, muy integral, a pesar de que se hizo hace 2 años casi. Es una reflexión de Daniel Ares que se llama Escupida al Cielo, es el reporte 6. Una pileta sin agua, un submarino perdido, un muerto, pero artesano, un choreo a los jubilados, un tarifazo sin luz, un blanqueo por decreto, un negocio presidencial que no se entiende, y otro, una inflación que no para, una deuda por 100 años, una justicia inverosímil, un Estado ausente, un presidente otra vez de vacaciones, una fábrica cerrada, y otra, un militante encarcelado, y otro, un genocida excarcelado, y otro, un déficit fiscal que solo sube, un déficit comercial que es récord en nuestra historia, un pobre más, y otro, un ministro de Economía que por las dudas tiene toda la guita afuera. Un presidente con más de 30 empresas offshore y cuentas en guaridas fiscales. Un gabinete ahogado en conflictos de intereses. Un ministro denunciado por corrupto por su propia hermana. Un jefe de gabinete que es jefe de un centro de trolls para multiplicar la mentira hasta que parezca verdad. Una turba aturdida que lo vota. Un inglés amigo del presidente que se queda con un lago en la Patagonia. Un italiano amigo del presidente que se queda con media Patagonia. Un mapuche muerto. Un coro de economistas neoliberales que sin embargo advierten el abismo. Una noche negra que al decir de Shakespeare no habrá de aclararse sin una tempestad. Una represión cada vez más feroz, una grieta llena de odio, un corralito en la manga, un pueblo abusado en su paciencia, una prensa que no cubre pero encubre, un trueno como un escarmiento, una historia que se repite, una lección que no se aprende. Una gran escupida al cielo que ya empezó a caer. De Daniel Ares, muy pertinente. Y imagínate, imaginémonos la desprotección que sintieron los trabajadores de la tierra que practican la economía familiar, la explotación familiar de la tierra, y fueron a llevar sus productos a la Plaza Constitución y fueron reprimidos. Imagínate vos estar en el medio del Paraguay, en el medio de la Tierra Roja, ser un grupo de campesinos y estar bajo la bota de las fuerzas de tarea conjunta. Una fuerza militar, policial, compuesta, armada hasta los dientes, decretando zona de guerra al norte del Paraguay, que con la excusa de buscar a un supuesto y fantasmal ejército del pueblo paraguayo. Pero mientras tanto, los únicos que sufren las consecuencias son los campesinos. A ellos los desalojan, a ellos les avasallan las mujeres, a ellos les queman los plantíos, a ellos se los llevan preso. Y la fuerza de tarea conjunta, para justificar la millonada de dólares que le dan todo el año, dice así: retuvo, la fuerza de tarea conjunta retuvo, internó en zona boscosa agricultores que trabajaban en propiedad del intendente de Arroyito. Fuerza de tarea conjunta desplegadas en Arroyito, en el kilómetro 82, ruta 5 de General Bernardino Caballero, retuvieron y trasladaron hasta una zona de bosques a 5 agricultores que cosechaban sésamo en la chácara del intendente local. Para hacer esto desplegaron helicópteros, desplegaron de estos soldados tipo comando, rodearon 5 muchachos que estaban recogiendo sésamo. Entonces eso es lo que viene para acá, eso es lo que ya estamos sufriendo acá en la Argentina. Entonces seamos conscientes que si los campesinos paraguayos, después de sufrir la más larga dictadura sangrienta, después de estar bajo la égida de los brasileros que cruzan la frontera, bancados por la Policía Nacional y por jueces paraguayos, para que directamente desalojen a los propietarios paraguayos de las tierras, esto es lo que viene para aquí también. Vamos a escuchar el temita número 4 para esa gente a la cual le mando un gran abrazo solidario, porque yo sé que ellos en el medio del monte, en el medio de la selva, buscan la paz. Y muchos quieren la paz en Colombia. Y el degenerado de Donald Trump viene a escupirnos el asado en la América Latina y nos quiere ensangrentar. Vamos a escuchar el tema número 4, Nuestra Gente de Pie. Inspira, pide, pide. el mar, la vida, el aire puro, con chicas sexy, televisión, guerra y falsa información. Ellos cubren su horror de despojo y destrucción. En estas tierras del mundo crecen las voces del no, de la paz, la independencia, el buen vivir y la canción de amor. Mujeres leonas, ¿eh? Bueno, como las mías, mis mujeres son todas leonas, todas, las más chiquitas, todas leonas, leoncitas, gente fuerte. Y estas chicas ahí en el medio del monte, en el medio de la selva, viste, por eso a veces, después vamos a hablar del tema del machismo, como por ejemplo las Fuerzas Armadas colombianas, el Ejército de Liberación Nacional, tienen incorporada a la mujer, ¿no? Y hay historias de abusos también, como hay en todos lados, pero por lo general en algunas disciplinas están en un pie de igualdad con los varones, cosa que no siempre fue así, por lo pronto aquí en la Argentina. Mientras tanto, como vemos, los campesinos luchan por la liberación de la tierra, luchan por la vida, y aquí en la Argentina que estamos entregados a los poderes más oscuros de la humanidad. Leonardo Sarquís, ex gerente general de la división Semillas de la multinacional Monsanto, será quien maneja la política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, centro de la producción agraria del país. Y eso, ¿quién lo hizo? La Yena Vidal. Mientras tanto, otro triunfo, reparación. Parece ser que han encontrado a quienes mandaron a asesinar y a quienes ejecutaron el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Ella, defensora del medio ambiente, luchadora por la causa campesina, asesinada como los totalitarios asesinan los símbolos para imponer el miedo. Pero así todos los compañeros de Berta siguen adelante, especialmente su hija, así que bueno, por lo menos un paso más hacia la reparación. Mientras tanto, vamos a escuchar un reportaje para refrescar la memoria. Es el reporte número 7, el gran periodista argentino Jorge Lanata, hablando con Mauricio Macri. Evaluación general sobre el debate. Estoy muy contento. Justamente quiero cumplirle a todos los argentinos con las cosas que estamos soñando, buscando crecer, buscando que la gente viva mejor a partir de tener trabajo. Y esto es lo que siento que pude, reafirmar hoy, frente a cuidado, esta gente es muy mala, ustedes son tontos, no se dan cuenta, pero la línea argumental era tremenda, era decir, los otros son gente mala, gente que no va a saber, lo que va a buscar es perseguir científicos, perseguir maestros, perseguir enfermeras, médicos, sacarle los subsidios a la gente, cerrar las pymes. O sea, una cantidad de catástrofes describió Daniel a lo largo de la noche. Le dije que no creía en las devaluaciones. Han cantado el himno en la sala, metió todas, ¿no? Bueno. La verdad que no anticipó todo lo que iba a hacer, ¿no? Eso hay que reconocérselo. El único problema que tenemos es que aparte es incapaz hasta para hacer daño. Y que siente que su, su valía de cabotaje le va a servir para parar las broncas que vengan del exterior. Y no va a ser así, ¿eh? No, no. Mientras tanto, otra buena noticia. Detienen en Australia a Adriana Rivas, ex agente de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras. La ex secretaria de Manuel Contreras y ex agente de la DINA, esto es el servicio de inteligencia del Servicio de Inteligencia de Chile en la época de la represión, Adriana Rivas, la Chani, fue detenida en Australia de acuerdo a lo informado en medios de ese país. La Corte Suprema de Chile había emitido una orden de extradición en el año 2014. La detención se concretó en la ciudad de Sydney por agentes de la policía australiana que la llevaron a comparecer ante el juez Robert Williams. O sea que, bueno, una pajarraca a la jaula. Vamos a escuchar el temita, sí, cómo no, vamos a escuchar el temita de Salambrá, de Máquina Candela Cumbiaquistán.

tantas idas, tantas vueltas, fuimos, venimos, estuvimos, estamos, pero siempre hay cuestiones que se van repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre estamos del mismo lado, por ejemplo. Del mismo lado de la gente, del mismo lado con gente que conocemos, con gente que piensa más o menos parecido. Por más que uno no se conozca profundamente, pero es como que hay como los perros, decía alguien, como los perros cuando se sienten el olor. Y la otra vez anduvo por las redes circulando un tema sobre el machismo dentro de las organizaciones armadas en la Argentina, ¿no? De los años 1970. Y es un tema que evidentemente es ríspido para muchos porque los que todavía tenemos el retrovisor limpio miramos para atrás y siempre algo tenemos para decir respecto a la historia. Y cada uno hace su significado y su significante de acuerdo a lo que le tocó vivir. Y cada uno, esa etapa de los que tenemos esta cantidad de décadas, por lo menos las que tiene quien les habla, también asumimos posiciones y también fuimos conscientes y también elegimos pararnos de un lado y no del otro. Pero tal vez los que ya veníamos de antes, digamos, de antes de los 70, ¿no? No por edad, sino por conocimiento personal de gente, de actores sociales, de activistas resistentes, de aquella resistencia del año 1955, aquella resistencia peronista. Y había un concepto, había un código, había cuestiones que hacían a una forma de pararse ante la vida, una forma de jugársela, digamos. Y siempre hubo un principio básico, que era todos los que luchan son compañeros. Y eso tal vez hizo que muchos asumamos una posición no tan rígida, ni tan cuestionadora, ni por ahí ni tan sesuda, ¿no? Porque dialécticamente. Entonces, sino siempre nos tocó ver el aspecto humano aún de los que eran más comprometidos en aquellas actividades. Y en ese aspecto humano también nos comportamos como humanos, digamos, sin hacer distinciones. Y cuando tuvimos que estar, estuvimos para todos, digamos, bajo este principio, ¿no? Todo el que lucha está de este lado. Hay un artículo muy lindo, y esto lo rescato también por el aspecto profundamente dramático que tuvo en su momento para quienes lo vivieron, Los hijos de la contraofensiva, ¿no? Un artículo de Analía Argento. Bueno, y allá por el año 1979, la organización Montoneros, la conducción político-militar de la organización Montoneros, decide hacer una contraofensiva militar luego de un operativo XX, que eso después ya se va a ver más adelante, pero no se trata en este caso de hacer un resalto histórico sobre minucioso, sino el aspecto de la guardería, ¿no? Cómo de golpe en Cuba se abrieron los brazos solidarios y se recibió a una cantidad de niños, hijos justamente de aquellos combatientes que volvieron a la Argentina en un destino que muchos de ellos sabían, menos que incierto. Y hubo una movida como para rescatar a esos niños y mantenerlos fuera de las garras de la dictadura. En abril de 1979, un matrimonio y 12 niños llegaron en un avión de Cubana de Aviación a La Habana. Héctor Dragoevich, Pancho y Cristina Fluger, Laura, fueron recibidos por dos cubanos que no se separarían más de ellos desde que el primer día hasta el último día en que estuvieron en la guardería. Jesús Cruz, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Saúl Noboa, el Gaita, nada menos que de tropas especiales, cuerpo de élite de las milicias cubanas. El tema es que en aquel momento Jagger, el comandante Roque, le informa a Vistok, que era otro responsable de personal, que bueno, que tenían que volver a la Argentina para hacer este operativo de contraofensiva. Le explicó que varios compañeros tenían hijos, chiquitos, como los pibes de él, como los nuestros, le dijo, y agregó que con los pibes no se podía volver, que los militares estaban quedando con los chicos y que los usaban para sacar datos de los padres, incluso torturando a los niños. Otro de los párrafos dice, y en ese momento, esto la verdad que me resultó tan humano, tan simpático, tan... Mirá, dice así. Y entonces fue que Hugo cambió la lucha armada por el uniforme de mujer. Y en La Habana se convirtió en el primer montonero transvestido. Así se autodenominaba. Y el comandante Firmenich lo miraba con reproche cuando lo oía. Fue el primero y el único, y si hubiera ocurrido con alguien más, la falta hubiera sido grave y probablemente hasta merecedora de castigo. Que los chicos se rieran a carcajadas lo justificó, nadie le pidió que se transvistiera. Sin embargo, él, que no tenía idea de cómo era tratar a un chico, descubrió un día hurgando entre la ropa de su compañera para disfrazarse y autobautizarse la tía Porota. Y esa actitud militante, ¿no?, transgresora, y justamente con un objetivo mayor, que era darle alegría a los niños, sacarlo de, por lo menos darles un respiro, un punto de fuga, un punto de satisfacción, por lo menos la risa que les provocaba Doña Porota. Y para el compañero que tomó esta decisión de transvestirse, esto no fue fácil, porque era muy, muy rígido el concepto del valor moral que le daba la estructura militar, de las estructuras militares, porque no es solamente de montoneros, de aquellos tiempos. Y es un tema que es difícil de abordar, pero por más que sea difícil de abordar, no dejó de suceder. Y acá se los dice alguien que conoció a mucha gente desde el aspecto simplemente humano, simplemente personas, comprometidas, valiosas, heroicas, heroicas. Bueno, que tal vez justamente es el ensañamiento, ¿no?, de las dictaduras, eliminar a los mejores para poder hacer esto que están concluyendo hoy, el imperio barbarie, el imperio de la barbarie, de la sinrazón, de la violencia, de la estupidez. Y bueno, así estamos. Mientras tanto, la gente sigue luchando. Y en el Paraguay, en Caguazú, la Federación Nacional Campesina mantiene viva la llama en todo Paraguay, ¿no?, en todos los asentamientos de Paraguay. Está habiendo asambleas, está habiendo discusiones, se está formando una agenda. Y cortan la calle y vienen los policías y pasan un montón de cosas. Vamos a escuchar un recortecito nomás para mandarles un cálido abrazo a los compañeros de la Federación Nacional Campesina. ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva! ¡Luchando, forjando, poder popular! ¡Campesinos, dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! Y así que, compañero, doña mi bandera, el fondo de Atrés, la mantenida de Colona, pensa, compañero, una vez más, la Federación Nacional Campesina, PC, el luchado y la más política de pensión en el panel. Están en este sector muy abandonados a los pequeños productores. Y a mí también, después de la política de producción, por lo tanto, han abandonado a los pequeños productores de especies y productos, de toda asistencia técnica, de todo el crédito. Doctores, ya denuncié a este gobierno de turno, a este estado. Y bueno, ahí los compañeros en el corte de ruta en el Paraguay profundo, ¿no? La gente de la Federación Nacional Campesina pidiendo para que de una vez por todas el Instituto de la Tierra del Paraguay, el gobierno paraguayo, cumpla con la manda constitucional de llevar adelante la reforma agraria y otorgarle las tierras que les corresponden a los campesinos. Y mientras tanto también piden que les sostengan el desarrollo tecnológico, que lo compartan con ellos. que les provean, ellos usan mucho el querosén se usa para todo, para iluminarse, para todo, se usa en el campo en Paraguay, acá también en la Argentina. El tema número 7 de Ana Tijoux va a caer, lo vamos a dejar de lado y vamos a pasar directamente a... primero, vamos a hacer así, vamos a contextualizar. El tema Venezuela, ¿no? El tema, la última novedad de Venezuela es la solicitud de intervención militar y la convocatoria para el día de mañana que hizo Estados Unidos al Consejo de Seguridad para que le habilite la intervención y el despliegue de tropas dentro de Venezuela. En eso estamos. Pero mientras tanto, hay grupos de venezolanos que están distribuidos en toda Latinoamérica y muchos de ellos forman parte de una milicia, de ultraderecha. Encontré un material realmente indignante de Santiago de Chile del día de ayer, donde un grupo de venezolanos insultan a las víctimas de la dictadura chilena y abogan a favor de los represores chilenos. Venezolanos en Chile insultando a víctimas de la dictadura pinochetista. Acá en Argentina forman parte de las bandas de acción directa que tiene enroladas la Patricia Bullrich, y son personajes que no tienen asidero, ¿no? Porque el odio que los mueve, los tipos evidentemente conciben que no tienen frontera y que lo pueden practicar en cualquier lado. Mientras tanto, vamos a escuchar el último reporte, que es el reporte número 12, respecto a la situación y al pedido de intervención militar a Venezuela. Es el reporte número 12. Las cartas están sobre la mesa luego de las declaraciones del presidente interino Juan Guaidó, quien ha planteado una posible intervención militar en su país. También por el pronunciamiento de Julio Borges, enviado de la agencia también de Venezuela, quien podría plantear el próximo lunes en el Grupo de Lima, en la reunión del Grupo de Lima, esta intervención militar. Hablamos con varios expertos para entender cuál sería la posición y el papel que jugaría Colombia como país vecino y también con el liderazgo que ha surgido a raíz de esta participación en la frontera. La posibilidad de una intervención militar en Venezuela tras lo sucedido este fin de semana hoy cobra fuerza. Para la analista política Laura Gil, la decisión de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de las ayudas al vecino país hace parte de lo que Estados Unidos espera que suceda para intervenir militarmente. Se está configurando el escenario para que pueda haber una intervención militar por invitación, al estilo de la que hubo en Panamá. Para Álvaro Forero, este panorama es hoy más probable que hace unos meses. En vez de alejarnos, cada vez nos acercamos más a esa posibilidad. No solamente porque las amenazas persisten, sino que los hechos nuevos van tapizando el camino. El analista político Víctor Mijares sostuvo que podrían presentarse intimidaciones de tipo militar. Es natural que, obviamente, esta potencia, esta superpotencia, vaya a incrementar entonces su presencia militar y naval, sobre todo en el Caribe, en cielos alrededor de Venezuela, tratando de, por un lado, recoger información y, por otro lado, intimidar al alto mando venezolano. ¿Y cuál sería el papel de Colombia en el eventual escenario de una intervención militar estadounidense a Venezuela? Esto es una posibilidad, y si es una posibilidad, eso solo se puede dar con el apoyo político y logístico de Colombia. El problema para Colombia es que así no colabore, puede recibir los efectos de alguna intervención militar en Venezuela. Además, Colombia tiene la enorme debilidad del ELN. No veo que las tropas colombianas vayan a ser llamadas a intervenir directamente en el territorio venezolano, sino a reforzar una frontera que es muy amplia. La reunión del Grupo de Lima será para los expertos determinante ante la posibilidad de que Estados Unidos decida utilizar la fuerza en Venezuela. Imperio Barbarie quiere traer la muerte, la sangre, la destrucción a Latinoamérica. Imperio Barbarie tiene agentes que lo acompañan, agentes locales, que le hacen el caldo gordo. No creo que sea posible una intervención militar en Venezuela, no lo creo. Y esto va más allá

Cristina Varela, Luis Angió. Nos estamos viendo en la próxima. No te olvides, no te olvides, no te hagas el boludo. La violencia contra las mujeres, la violencia contra los débiles, es una cuestión de todos. Si ves, escuchás, mirás, te enterás, intervení, hacete el boludo, acercate, fíjate. Tal vez estés salvando una vida. Abrazos. No daña a los demás.